Bien, nos vamos a meter en lo que sucedió ayer, esta marcha de la CGT en conjunto con las dos centrales de trabajadores de la Argentina, las dos CTA, y en este caso, y en Mendoza en particular, en este caso vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer en Mendoza. Numerosísima la marcha, la verdad que impresionante, cuadra y cuadra de gente, la verdad que fue impresionante. Y para hablar mejor de esto, del otro lado de la línea nos está aguardando muy amablemente, como siempre, alguien que fue uno de los protagonistas de la marcha de ayer. Nos referimos al secretario general de la CTA Autónoma de Mendoza, a Guillermo Martínez Agüero, el Polo, como lo conocen mayormente, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Polo? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Acá estamos para comentarles algo de lo que ustedes me pregunten. Bien, en principio la primera consulta estaría referida a pedirle un pequeño balance de lo que sucedió ayer, en particular acá en Mendoza. Sí, yo sinceramente quedé sorprendido, número uno, y por donde deben comenzar los análisis. En estas situaciones concretas en la militancia política, en la militancia popular, que es la enorme cantidad de gente que estuvimos juntos en esta movilización. Como decías vos al comienzo, cuadras y cuadras que no terminaban nunca. La verdad que comienzo por esto porque es lo que determina. La política de masas es lo que decide todo. Si nosotros estamos convencidos que se está llevando un proyecto adelante totalmente injusto para los trabajadores y para el pueblo en general, si estamos convencidos que hay autoritarismo civil para llevar adelante propuestas que vulnera los intereses de los trabajadores, lo único, pero o lo fundamental, lo determinante que puede derrotar esta situación de los sectores privilegiados y monopólicos es la gente en la calle, movilizada, levantando sus consignas, acatando los paros, en fin, y eso lo vimos ayer. Realmente muy satisfecho en ese punto central, fundamental. Bien, otro punto que también es muy interesante de lo que sucedió ayer es ver la unidad de la distinta, De los distintos sectores, exactamente, exactamente. exactamente. Lo de fondo, la política de masas. Le sigue la unidad, pero una unidad concreta, unidad en la acción, unidad en las referencias de consignas que están trasuntando lo que realmente es el interés en unidad, en donde abarcamos toda la diversidad, que eso es sumamente positivo. O sea, masividad y unidad en la acción, más allá de las superestructuras, más allá de la convocatoria de las dos CTA y de la CGT. Más allá de eso lo va definiendo los sectores populares, el campo popular y los trabajadores. Ese es el segundo balance muy positivo. Bien, ahora me gustaría que si se puede meternos en lo que pasó ayer en Buenos Aires, ¿no? Porque realmente es muy llamativo lo que sucedió y creo que merece un pequeño análisis, por lo menos, ¿no? No, indudablemente. Acá en Mendoza lo estábamos siguiendo por lo que escuchábamos, por lo que nos comentaban mientras íbamos realizando la marcha hacia el acto. Y lo que ha ocurrido es que el verdadero, lo relaciono con lo que decía recién, muy bien la masividad, pero tenemos que ir a aspectos concretos. A este gobierno, con todo su plan económico, político, antisocial que tiene, la única forma de poderle hacer ver que no van por buen camino y que hay que tomar otras determinaciones es un paro general, que es lo que pidió la gente y es lo que hemos pedido ayer todos, las expresiones superestructurales de ayer, las dos CTA y la CGT, el paro, y la gente aplaudió rabiar eso. Porque el paro general paraliza el país y demuestra que el pueblo no está conforme con lo que se está haciendo, no está conforme con el techo paritario tremendo del 17% cuando tenemos una devaluación a través de la inflación de cerca del 40%. Entonces, llegar a paritarias con el 17% realmente no es digno para los trabajadores, no, y no es digno para la historia de lucha de nuestro pueblo.